Regresamos con Le Tercer Monde, 21:11. Estamos en comunicación con Natalia Suazo, arroba Natalia Suazo, quienes quieran. Regresamos buscarla con Le Tercer Monde, 21:11. Periodista, estamos en comunicación nació con en Natalia el bar, Suazo, en la ciudad lindera de Natalia Suazo, quienes escribe quieran buscarlo, sobre política, en, buscarla y tecnología, en Twitter, Suazo, diplomática, ella es periodista, y Brando nació en medios, el bar, fue editora de la ciudad lindera de Tolosa. Escribe sobre coordinó política, proyectos y tecnología en Le Monde Diplomatique, la revista Anfibia. Hola, y ¿estás ahí? Brando, entre Hola, otros sí, medios, fue editora el de El productor noticias me dijo, Clarín, me retó, .com, ¿cómo estás? Coordinó bien, proyectos digitales en queríamos la preguntarte revista por Anfibia, el libro Hola, Guerras ahí? De Internet. Hola, sí, buenas noches. El productor me dijo, me retó, ¿cómo estás? Bien, líneas muy generales. Bien. Queríamos preguntarte por Internet. El libro Guerras sí, de Internet. El libro trata de cómo funciona Internet, libro, explica toda la parte de la infraestructura desde Argentina, desde trata los lugares de cómo Internet. Por donde circulan los sí, caños de datos. El libro trata de cómo funciona Internet, explica toda la parte de la infraestructura desde Argentina, desde los lugares por donde circulan los caños, los datos, y luego la privacidad ahonda más en los conflictos que surgen a partir del uso de Internet, de la tecnología, en distintos ámbitos, hacer una la libertad un análisis más complejo para analizar los conflictos que van surgiendo en empresas de Internet que pueda permite tomar distancia tanto de la visión un análisis más complejo la idea de que cada conflicto que siempre quedarla se pueda evaluar las consecuencias tomar distancia tanto de la visión pero también toma distancia de la tecnología la idea de que toda paranoia siempre que adoptarla sea cual sea y solo evaluar las consecuencias porque siempre bien, mejor. ¿Qué tal, Natalia? Te saluda Tristán, recién hablabas con Santiago que se embaló y nosotros también está Belén acá en el estudio, ¿no? Acá en este programa tenemos una obsesión con una cuestión bien, que descubrimos en un momento y nos fascinó, Santiago, que es la dimensión material de Internet y sobre todo cómo llega y por dónde acá en este programa entra, tenemos una obsesión gracioso, con una cuestión que descubrimos en un momento y nos fascinó, que ¿cómo es llega la dimensión Internet material casa, de Internet y sobre todo cómo material llega en caños, y por dónde entradas, entra particularmente, país, que es hasta gracioso, Internet bueno, a la Argentina? ¿Cómo llega Internet a nuestra casa? ¿Cuál es el soporte material en caños, entradas, partes del país y demás? En el aire. Bueno, en realidad claro, hay una idea falsa sobre Internet de que Wi-Fi estamos después con el cielo, la nube, o desde ¿no? satélites, guardar las cosas en la nube, o desde algo que está en realidad digamos, la nube en el aire, claro. Muy son servidores, con la idea de Wi-Fi, aparatos pues con biblioteca, nube, servidores con guardar las cosas en los datos, pero son cosas concretas. En realidad la nube tocar, parlas, servidores, etcétera, si son y, aparatos como bibliotecas, con por servidores, servidores circulan información, pero previamente a eso hay una serie de caños, hay que enchufarlas, que se rompen, etcétera, que son y, fundamentalmente caños submarinos, por servidores circulan información, pero previamente a eso hay una serie de caños, internet por medio de internet, que son fundamentalmente caños submarinos, en la Argentina, grandes las dos conexiones, una de ellas es el internet por medio de cables submarinos, están en una gran cantidad de datos, sí, en dos la otra es el amarre de grandes empresas, una de ellas es el Tri, que maneja 72% de las comunicaciones del mundo, después cada una de datos, es el internet de una la gran caña telefónica, de internet que nos conecta, estaciones fueron construidas y después en los caños de los más turistas van también 15 años, también dividiéndose y después y cada una del resto del territorio, el gran caño de internet a través de otros caños y después cables, los caños que son los más turistas van también la fibra, pero en algún momento dividiéndose y recorriendo el resto del territorio, pues el ADSL a través de otros caños, el videocable. Ahora estamos pasando fibra, pero está, digamos, esos cables está pasando todo eso a la fibra óptica como el teléfono, y los cables ADSL, que es el cable cuyos dueños son los proveedores digamos de internet. Eso te iba a preguntar, ¿de quiénes son los cables y de quiénes son, si hay concentración también óptica, en el soporte en los servidores, y digamos, los el soporte esos, donde se guarda la información? Bueno, los servidores son fundamentalmente. Eso te iba a preguntar, ¿de quiénes son los cables y de quiénes son, si hay concentración también en el soporte en los servidores, digamos, el soporte donde se guarda la información? Y una tercera, bueno, los servidores son fundamentalmente de esos dos tres concentran en las empresas de telecomunicaciones, de conexiones sí, de telecom de la Argentina, Amet, y además están concentrados en la tercera, en el centro de la Argentina, en Buenos Aires, entre esos tres concentran el 100% en Córdoba, de la Fe y en Mendoza, conexiones de internet de la Argentina, bien, y además están concentrados geográficamente en el centro de la cooperativa, en Buenos Aires, en empresas locales, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza se concentra el 70 en una parte de los dueños, ¿no? Los dueños de la infraestructura. El resto son empresas más chicas, cooperativas, otros dueños locales, internet, ellos también de los también servidores son las empresas de contenido. Son una parte de los dueños, fundamentalmente las redes sociales, después Facebook, otros dueños, Google, internet, buscador, correo electrónico, las empresas de contenido, y las empresas de contenido de todo tipo, las redes sociales, Amazon, Netflix, Facebook, YouTube, Google, pero también es entre esas empresas electrónico, en gran parte y las empresas de los servidores de todo porque tipo, en realidad Amazon, lo que concentran es gran parte de la, bueno, YouTube, de la transferencia de datos, pero también es entre esas empresas concentran gran parte de a ellos de los servidores, porque cualquier en realidad parte del lo que concentran es gran parte de la hoy, en cualquier país de datos en internet, en cualquier ciudad, todo el tiempo estamos conectados, 5 de cada 10 personas están conectados a algún servicio, en cualquier parte del mundo que miremos hoy, en cualquier país, creo que lo dije, en cualquier ciudad, son 5 de cada 10 personas, y uno más conectado y después vienen Amazon, entre ellos Facebook, cualquier persona del mundo conectada está conectada a alguno de esos servicios. Entonces, manejan, bueno, y uno más que Saol, y después viene entonces, Amazon, para que pueda circular entre ellos, en cualquier persona del mundo que te conectas, está conectado a alguno de sus servicios, proveedores de internet, entonces, tienen manejan bien sus servidores, información, claro. Digamos, para, y entonces, que pueda para que pueda circular, para que uno tiene una conexión de speed, los data centers, en YouTube, están los servidores, o para que uno tiene una conexión de speed, tienen los servidores, para que pueda intercambiar, para que uno que tiene una circulación sea más rápida, eso tiene en YouTube, también ido creciendo, o para que uno es barato en relación con otras partes del mundo. Es muy caro y es muy malo. Argentina para tiene que un promedio de 3,5 rápida. ¿Es caro internet acá en Argentina o es barato Uruguay, en relación con otras partes al lado del nuestro, mundo? Tiene un es muy caro y es muy malo. Siempre Argentina es mejor Uruguay, es mejor padecer. Uruguay tiene una empresa estatal, además. Una empresa estatal, Uruguay, al lado nuestro, pero tiene un promedio de 23 megas. Siempre es mejor Uruguay, es mejor padecer. Uruguay tiene una empresa estatal, además. México estatal que tiene ese trabajo de conexión, pero en términos de países estamos retrasantes, por ejemplo, comparable con Perú, tiene 11, un nivel de conexión México, que tiene pero además muy concentrado, aún así tiene más cara de la media, o sea, en términos Natalia, de velocidad. Una pregunta, en relación al precio y a la calidad de internet, Perú, por ejemplo, un nivel ¿cuál de es el gasto que pero tienen además, estas empresas en brindar internet? Más cara de la que se hace la conexión, Natalia, una pregunta, o en relación al precio y la calidad de internet que hace que internet sea muy malo. ¿Cuál es el gasto que tienen estas realidad, empresas en brindar el internet? El problema es que el mercado una está que se hace la conexión, que no hay ya está o ahora, tienen gastos permanentes que hace que internet sea muy malo. Empresas que concentran el mercado. El problema mercado, es que el mercado está básicamente y gana el precio y cobran el precio que quieren. Pasa lo es mismo es con un monopolio, es un oligopolio en todo caso. Los tres empresas que claro, entran en el mercado. Pero concentrar el mercado, controlan el precio, básicamente fijan el precio y cobran el mercado que quieren. Pasa lo mismo con internet. Y en esto obviamente hay una gran responsabilidad del Estado. Pero, digamos, como controlan el precio, controlan el pasado, de la ENACOM a partir de este año, porque en telecomunicaciones cualquier especialista en telecomunicaciones, no importa la ideología, lo primero que dice es, el año pasado, el mercado de telecomunicaciones a partir de este año, oferta por menor telecomunicaciones, cualquier especialista la otra cuestión es, comunicaciones, no importa la ideología, lo obliga a las empresas a invertir en el mercado de telecomunicaciones a más oferta, menor precio. No ha sucedido, no viene sucediendo, la otra cuestión es, prácticamente, después de las cuánto se obliga a las empresas a invertir en Natalia, el libro que escribiste se llama Las guerras de internet. No, se llama Guerras de internet, perdóname. Prácticamente y no cómo funciona internet, así que queremos preguntar específicamente a qué te llama las guerras, cuáles son los conflictos que hay internamente en el control, guerras de internet, qué resistencias hay y no cómo funciona internet, así que la palabra guerra preguntar específicamente a qué te referís con las guerras, cuáles son los conflictos que hay internamente en el control, el manejo de internet, qué resistencias hay y explicando esas cuestiones. Distintos conflictos que muestran la palabra guerra tiene que ver con por supuesto cada un título y es una forma, por ejemplo, a través del libro de internet explicando gran conflictos que realidad de la red, las contradicciones quién invierte cada uno de los temas. Las empresas por de telecomunicaciones ejemplo, en el tema del precio de internet, internet gran conflicto que en la infraestructura de la red, gran parte que quién de invierte datos digamos, a través de las empresas de contenido. Las empresas de telecomunicaciones fueron las que invirtieron históricamente más en dinero, internet digamos, y las que proveen infraestructura, pero hoy utilizamos gran parte de nuestros datos a través de las empresas de contenido y las empresas de contenido ganan mucho dinero, quién paga dinero y cómo se distribuye entre los más ricos del mundo. Esa podría ser una guerra, está la guerra privacidad de los datos, digamos, cómo se monetizan esos datos, digamos, de los quién usuarios, paga, ¿no? Y cómo se distribuye ese, bueno, pago. En cada uno de los puntos hay contradicciones, temas de la privacidad de seguridad los datos, y libertad, cómo, por ejemplo, esos datos de los hasta usuarios, dónde un fiscal investigando un caso, bueno, en cada uno de los puntos hay contradicciones, temas de enfrentar seguridad y libertad, por ejemplo, de los datos hasta dónde fiscal investigando un caso, por ejemplo, delito, por cualquier tipo de delito, unos días con un homicidio se tiene que adelantar con nada, digamos, eso es para pedir los datos están surgiendo de todo el tiempo, que es importante Uber, para revelar que es un caso, por ejemplo, empresa lo que con fines de lucro que se dice una aplicación y entonces nada, digamos, pasa claro. Por eso, por debate por arriba todas las leyes que hay, afectando un mercado, por ejemplo, bueno, yo lo único empresa que uso internet con fines de lucro el aire para operar, bueno, no, en realidad tiene se pasa más que por arriba todas las leyes que hay afectando entonces, el mercado, pero dice, bueno, yo lo único que uso es internet, se produce el aire para operar, bueno, no, en realidad tiene, si quieren llamarla, que pero lo importante de todo es entender que en cada uno entonces, de los casos conflictos intervienen temas de infraestructura, se producen, intervienen temas de regulación, de leyes, guerra, cada caso son llamarla, interesantes, pero lo importante de todo es entender que en cada uno de los casos intervienen temas de infraestructura, siempre vienen temas de regulación, de leyes, y en cada caso tiene mucho que ver con cómo uno piensa los bienes, no hay uno una cree forma que internet única es un derecho, como ¿no? El derecho a la siempre es política, además humano, es ideológica, ¿no? Claro. Va a tiene mucho que ver con Estado cómo uno piensa los bienes, redes de fibra para conectar a los uno ciudadanos, cree que internet cree, es un si derecho, no cree que es un derecho, va a decir, bueno, que quede librado al mercado, hermano, uno cobre lo que quiera y va a entender que el Estado tiene que afuera, claro, en redes de fibra para conectar a los otra cuestión que nos interesaba es, vos en el libro contás una experiencia tuya en San Pablo, un encuentro en el mundial, y para verlo a eso, un encuentro de activistas. Claro, sí. ¿Qué vendrían a hacer los activistas? ¿Cómo en el libro contás una experiencia tuya en San Pablo? En estas guerras, en un encuentro en el mundial, y para verlo a eso, un encuentro de activistas. Sí. Bueno, también ¿Qué vendrían a hacer los activistas hay, y cómo hay interceden tipos. En estas guerras, en estas disputas? ¿Desde qué lugares y con qué fines? Internet y sus conocimientos técnicos. Bueno, también en el tema de los activistas hay de alguna manera. Puede ser o hackeando una página de algún internet y sus conocimientos acuerdos, por ejemplo, para incidir un caso puede ser cuando de alguna manera se quisieron bloquear puede la ser o hackeando una página Bay, de algún torrent sí. Y sí. Se organizaron por ejemplo ataques para dar de baja cuando la página de Caspita se quisieron bloquear las ataques páginas de Pirate Bay por el tema de los torrents que organizaron ataques para dar de baja la demanda la página de baja a través de un ataque, eso puede ser un conjunto, una acción de activismo, también hay muchos activistas que trabajan en temas de estaba internet, haciendo la demanda para que se dieran de baja, de estas violaciones, eso puede ser a la privacidad una acción de internet, activismo, que también hay muchos activistas Snowden, que trabajan en temas que de a ser más internet, por ejemplo, movilizados por temas de Assange, violaciones también a la privacidad en internet, Vos hoy cuando arrancabas decías como que había una tensión entre la libertad, por decirlo de alguna manera, de navegar de y por otro lado una perspectiva más de pensar desde el control, digamos, o quiénes tienen los datos. Vos hoy cuando arrancabas decías como que había una tensión entre digamos, la relación entre decirlo de alguna manera, pareciera que fuese un mundo y por libre otro lado, una perspectiva y por otro lado de la mirada más de control, de digamos, de quiénes las empresas, tienen los datos, que guardan toda ¿cómo, la información de los ¿cómo usuarios? Pensás, digamos, esa relación entre que internet pareciera que fuese un mundo libre y por otro lado la mirada más desde las corporaciones, las empresas que son las que guardan toda la información de los usuarios. General, bueno, entonces no es un mundo cada vez está más privatizado, la cultura se privatiza, la lucha que hagamos viene como el conocimiento se privatiza, el mundo, y entonces general, ahí depende de cada uno cómo lucha para que eso suceda, la cultura se privatiza, es uno de los medios donde eso puede suceder no, el conocimiento entonces, se privatiza, de cómo reclamemos ahí depende de cada uno cómo para hacerlo para que suceda, y también de cómo nos juntemos con otros para que no se termine o no, entonces ahí depende en realidad de cómo reclamemos esos derechos, de qué otros espacios comunes y también de cómo nos juntemos con otros para que no se termine privatizando alguna plataforma, reclamar se termine privatizando todos los bienes derechos, no darnos por sentado, otros espacios podamos construir individualmente, en el caso de que el colectivo, qué uso hace cada uno, o qué elige cada uno, reclamar esa privacidad como un derecho, no darlo por sentado, y esas son después, decisiones individualmente, no pensar en el colectivo, qué uso políticas, hace cada uno o qué elige cada Natalia, uno. Natalia, te agradecemos eso, la comunicación, volvemos usar, a recomendar bajarse. Tu libro Guerras esas de Internet. No y acá, no sé, también. apostamos Natalia, porque sobreviva a internet y la buena internet. Volvemos a recordar que recomendar que tu libro Guerras de Internet para la vida cotidiana. Y acá, bueno, no sé, apostamos porque sobreviva a internet y la buena internet, porque la verdad que, gracias a vos, que es un recurso esencial para la vida cotidiana hoy en día. Bueno, depende de nosotros cómo nos involucremos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos chao, por la comunicación. Chao.